94.3. Radio Disney. La radio que te escucha. En marzo comienza la etapa de reencontrarse con amigos, de levantarse más temprano, de compartir nuevas experiencias y acompañarlo siempre con buena música. Con buena música. Arranca el mes recargado de energía, porque en Radio Disney estamos contigo 24/7. 24/7. Acercándote más a tus artistas favoritos, con premios, sorpresas, experiencias y los mejores conciertos del año. Prepárate, porque aquí te enteras de todos los estrenos exclusivos que tenemos para ti. Y conectas con la música que marcó una etapa en tu vida. En marzo, ya los elegiste. 94.3. Radio Disney Perú, la radio que te escucha. La radio que te escucha. Somos la radio que te escucha en 94.3. La radio Disney Perú desde Huancayo, muchos besitos. Les escucho desde Ato Vitarte con su buena compañía de sus músicas. Sigue escuchando la radio toda la tarde. Obviamente, como siempre, escuchándolos. Muchas gracias. Por eso tienes el WhatsApp de la radio a tu alcance. 945-796-202. Y quiero mandarle un hermoso saludo a mi abuelita que se encuentra en Jauja. Los escucho desde Ayacucho. Tengo planes de salir al parque con mis amigas. Vamos en plena sintonía en el cono oeste de Lima. No parece, pero acá estoy ahí moviendo los pies. 94.3. Radio Disney. La radio. Radio que te escucha. Radio que te escucha. Hace calor. ¿Tienes caspa y sientes comezón? Refresca tu verano con Head and Shoulders. Cabello limpio, fresco y hasta 100% libre de caspa. Verano refrescante con Head and Shoulders. Comezón asociada a la caspa. Caspa visible con uso regular. Salud es belleza. 2233-0202-0137. Master Life presenta. El escritor y cantante más grande de todos los tiempos llega a Lima. Ricardo Arjona, con todos sus éxitos musicales. Vive una noche llena de música y poesía. Este 26 de junio en el Estadio Nacional. Entradas en Teleticket. Licenciados por Abdalc. Para tu futuro, decide bien. La UTP es por tercer año consecutivo la primera opción para jóvenes según informe DQE 2025 Lima de Arellano Consultores. Inscríbete hoy. Visítanos de lunes a sábado de 8 a.m. a 8 p.m. y los domingos de 8 a.m. a 2 p.m. Últimas vacantes. UTP, domina el cambio. Empezó marzo y llegaron las mejores ofertas a Super Pet para tu mascota. Aprovecha 2x1 en Arenas Tecapet. Combínalas como quieras. Encuéntralas en aroma talco, carbón activado, lavanda y sin aroma. Super Pet, la tienda especializada en mascotas. ¡Super Pet! Tu voto vale un Perú mejor. Por eso en Yape nos comprometemos a brindarte información de valor dentro de nuestra app. Entra a Yape y haz clic en el botón Elecciones Generales. Infórmate, decide, vota y hagamos juntos el país que soñamos. Yape. En marzo comienza la etapa de reencontrarse con amigos, de levantarse más temprano, de compartir nuevas experiencias y acompañarlo siempre con buena música. Con buena música. Arranca el mes recargado de energía, porque en Radio Disney estamos contigo 24/7. 24/7. Acercándote más a tus artistas favoritos, con premios, sorpresas, experiencias y los mejores conciertos del año. Prepárate, porque aquí te enteras de todos los estrenos exclusivos que tenemos para ti. Y conectas con la música que marcó una etapa en tu vida. En marzo, ya los elegiste. 94.3. Radio Disney Perú, la radio que te escucha. La radio que te escucha. Vamos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Papi Longa. Dice, no había ninguna intención, solo una tensión entre nosotros. Era tanta la magia, baby, que se veía hasta en las fotos. La idea era arreglarnos, no terminar más rotos. Hubo un fallo en la dirección, era tu cama, no tu corazón, bebé. Hicimos el amor una y otra vez. No sé ni cómo explicarlo, baby, ya no sé si fuimos agua o sed. Y ahora como te digo que me enamoré. No sé ni cómo explicarlo. Oh, baby, yeah. nosotros. Ya no quiero manejar, sino va a estar tú de copiloto. La culpa de tu cara, que la veo me vuelvo loco. Un fallo en la dirección, era tu cama, no tu corazón, bebé. Hicimos el amor una y otra vez. No sé ni cómo explicarlo, baby, ya. No sé si fuimos a cuacer. Y ahora cómo te digo que me enamoré. De cómo hablas, de tus cosas, de cómo esquivas los te quiero. Tú me encanta porque estás loca. De tu voz, de tus miedos, de tus victorias y tus derrotas. Fue tan fácil para ti enamorarme con tu corazón. Hey, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Maluma y estoy donde tú estás, en Radio Disney, Pretty Boy Baby. ¿Pa' qué le hiciste a esa relación? Ya es hora de hacer lo que te dicta el corazón. Que iba a cambiar, eso te prometió. Porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas infiel, es que eso ya murió. Si pa' besarse necesitan dos, pa' acariciarse necesitan dos. Dejemos la culpa fuera de la habitación y hagamos el amor. Nadie tiene que saber que hacemos el amor. Tu boca con mi boca, tu piel con mi piel, hasta el amanecer. Si pa' besarse necesitan dos, pa' acariciarse necesitan dos. Baby, aquí me tienes, resolvamos la ecuación. Tengo tanta cosa que te quisiera decir. Un te quiero que a besos se asoma. Tengo una gana inmensa de ti. Hay que me descontrolan. Me prometieron una playa hermosa y no vi ni la arena. Pero por ti, mi amor, ay, me meto en mil problemas. Si pa' besarse necesitan dos, pa' acariciarse necesitan dos. Baby, aquí me tienes, resolvamos la ecuación. Y hagamos el amor. Tu cuerpo con mi cuerpo, presos del placer. Nadie tiene que saber. ¿Qué hacemos el amor? Tu boca con mi boca, tu piel con mi piel, hasta el amanecer. Si pa' besarse necesitan dos, pa' acariciarse necesitan dos. Baby, aquí me tienes, resolvamos la ecuación. Que la culpa no te nuble el corazón. Resolvamos la ecuación. Que yo te llevo pa' medallo y se te olvida. Con un besito se te cura ese dolor. Que la culpa no te nuble el corazón. Resolvamos la ecuación. Te sumo, te resto y multiplico. Y a ti te llevo para Puerto Rico. Ay, María, aquí me tiene, resolvamos la ecuación. Canción que todavía necesita un poquitín más de tu apoyo para que logre ingresar al ranking Radio Disney Perú. Uno más uno, lo más reciente de Maluma, Baby, el baby de las babies junto a la gran Kany García. ¿Qué dices tú? ¿Merece estar dentro de nuestra lista? Claro que sí, reúne todos los requisitos, así que apoyarla pidiéndola a través de nuestras redes sociales, Radio Disney PE o tal vez a través de nuestro WhatsApp. WhatsApp 945-796-202. Tenemos ahora nuestro momento pet friendly. Ay, nos encanta, ¿eh?, que llenes de ternura, de que actives nuestras hormonas de la felicidad con lindas fotos, con lindos mensajes, ¿eh? Momento pet friendly gracias a ProPlan, la nutrición más avanzada para tu mascota. Por aquí Cari nos ha compartido nuevamente la foto de sus cuatro gatijos, ¿eh? Dice, concursando para mis cuatro engreídos gatunos. Ellos son muy obedientes y cada vez que salgo de casa les digo que ya vuelvo, que se queden tranquilos, que cuiden la casa y se cuiden entre ellos, que les voy a traer premio, dice. Y cuando regreso se ponen felices, me hacen cariño y les doy de premio su paté que tanto les gusta. Y así les voy hablando y haciendo cariños, ya que son muy inteligentes. Claro que sí. Y además tienen una hermosa mamá amorosa, lo máximo. Besos, ya le dimos like y ya estás participando. Y así como ella, tú también puedes llevarte una bolsa de 3 kilos de ProPlan para perro o para gato, compartiendo fotos, compartiendo un audio, un video de cómo engríes a tu mascota. Ya sabes, al 945-796-202. Gracias a la nutrición adecuada, marca la diferencia. ProPlan es una marca recomendada por veterinarios, desarrollada con respaldo científico y con más de 500 expertos detrás de cada fórmula. Todo para mejorar la vida de gatos y perros. ProPlan, la nutrición más avanzada. Y por supuesto, seguimos disfrutando de este día caluroso. Es viernes, es fin de semana y a todo volumen con Radio Disney Perú 94.3 Clásico Latin. Si yo te sigo amando como te amo, voy a acabar usando una camisa de fuerza. Voy a dejar sin rosas el planeta. Si yo te sigo amando de la forma en que te amo, amor, ay, ay, na, na, na, na, na, na, na. Si yo te sigo amando como te amo, voy a acabar cruzando cuatro mares y una luna. Ay, es que tú eres mi fortuna. Tú eres mi vida, tú eres mi quebranto. Si yo te sigo amando de esta forma así tan loca, voy a ser un esclavo del rojo de tu boca. Ay, Carmelina, Carmelina, no me hagas sufrir. Ay, Carmelina, de mi vida y Dios. Ay, Carmelina, Carmelina, ya no me hagas sufrir, no, ya no. Acabar cruzando cuatro mares y una luna. Ay, es que tú eres mi fortuna. Ay, ay, ay. Eres mi vida, eres mi quebranto. Si yo te sigo amando de esta forma así tan loca, voy a ser un esclavo. Ay, Carmelina, Carmelina, de mi vida y yo.